loco por ti. ¿Quién me sustituye a mí? ¿Quién que con sus palabras te calma tu alma? ¿Quién llegó a conquistar esa cumbre anhelada? ¿Quién es loco por ti? ¿Quién me sustituye a mí?